Dios. ¡Me mata! ¡Me mata! Que me juzgue, que ayolí. En fin, el Mediterráneo en todo su esplendor, Montpellier y su influencia salsera que marcó el sonido un poquitico de la música salsa en Francia. Estábamos pues en el Mediterráneo y yo creo que vamos a darnos el salto en esta chalupa. Yo creo que para eso vamos a necesitar aquí un golpe de palanca cibertrónica para volver a Estados Unidos. Vamos a volver a Estados Unidos y vamos a llegar directamente, ahí vamos aterrizando con la chalupa, directamente a Austin, Texas. Año 2001, un disco que se llama Sonidos Gold del grupo Fantasma, su primer álbum, y este tema que tiene muchos sonidos de samba, muy brasilero, pero no por eso excluido de nuestro programa, que se llama nada más y nada menos que Arroz con Frijoles. Un plato que nos gusta mucho por aquí. Por a mí me da mucho, a mí me hace mucho daño, pero... Pero eso es nada, no importa, después del gusto que venga el disgusto. En fin, y la Orquesta Fantasma, valga la pena decir que, para los que no sepan, es una de las agrupaciones de hoy en día más importantes, yo creo, en esta onda de nuevos sonidos, de salseros mezclados con otras cosas. Sí, acaban de lanzar un disco que se llama, o lanzaron, no, el año 2010 lanzaron un disco que se llama El Existencial, también con... mucha fusión, mucho Latin Soul, mucho funky, mucho sonido latino, mucho jazz. Nos habíamos demorado hasta este cuarto vuelo para tener la Orquesta Fantasma, pero es una orquesta que tiene un lugar importante en esta escena que nosotros queremos presentar aquí. Inclusive están, ellos coquetean un poco con el funky, tienen un proyecto alternativo, un alter ego que se llama Brunout. Y lo bueno y lo interesante es que prensan en vinilo. Para los que nos gusta el vinilo, ellos están sacando algunos trabajos en vinilo y se consiguen y circulan en Estados Unidos y en Europa estos vinilos. Y esto no lo escuchamos sino aquí, en Afronautas Latina Estéreo. Latina Stereo. Latina Stereo. Solo música. Solo música. Solo música. Solo música. Realmente quedamos espantados con el grupo Fantasma y Arroz con Frijoles, un plato sabroso que acabamos de degustar. Vámonos ahora a pasar a cruzar el charco hasta el país Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Todavía no se llamaba así cuando sacaron este disco. Es la República Bolivariana de Venezuela. En fin, vamos con... porque estamos hablando de fantasmas, pues vámonos con unos amigos invisibles. Muy bien. Unos amigos invisibles, y resulta que esta agrupación más pop rock venezolana, en el disco Arepa 3000, que entre otras cosas, Arepa 3000 es el primer proyecto exitoso de envío de un satélite al espacio dentro del programa espacial venezolano. Y entre los archivos de la Chalupa Intergaláctica tenemos, ¿cómo le parece?, la grabación del momento de ese lanzamiento del satélite Arepa 3000. Lo tenemos en casete. En caso de ponga la casetera satélite. Ojalá que no nos llueva. ¿Cómo está la noche? Está fresca, ¿no? Aquí torre de control chequeando la arepa. Cabina de presurización, gancho atmosférico, repro, salta rosada, compresor del aire, cava con hielo, la chora, cuarta máquina. Prende la verga, tráeme un patacón porque está en conteo. Y dice, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chapa y coño! ¡Arranco la verga para el paso! ¡Partida! Tiene un paletado a la delantera. Lo persigue Montezuma, ataca Canto Real, encaletado adelante. ¿Quién es el que está encaletado adelante? Todavía lo están buscando, pero en fin, parece que estos muchachos de Amigos Invisibles se nos adelantaron. Ellos siempre están influenciados por el bugalú, le meten merenguito, en fin, muy, muy latino, muy afrocaribeño. Tienen un tema que se llama Mami Te Extraño, de ese álbum, pues, Arepa 3000, pero que no lo diga yo, dejemos al Tigre, nuestro locutor invitado, que nos presente esta canción. Y se trata de el reconocidísimo Rafael Rivas, director de una emisora venezolana que se llama La Fiesta 106.5, a quienes enviamos un caluroso saludo desde la cabina de la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Vamos entonces que él nos presente el tema de Los Amigos Invisibles, que se llama Mami, Te Extraño. Dime, Tigreza. Te lo voy a dedicar, mi vida. Lo que pasa es lo siguiente. Con beso eléctrico y todo, así. Porque esto te va a poner a vibrar. Esa es la música que vibra en la emoción misma del amor. Es un tema, por favor, que quisiera que cada uno de ustedes escuche en este pedacito. ¡Vámonos! ¡Arráncala! ¡Uy! No, no, pero viene otra parte que me encanta más. Aprecien, por favor. Esta es la partecita. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Qué bueno es el amor! ¡Viva el amor! ¡Eso es! ¡Tremendo! Pero, por favor, ustedes quieren esta partecita, pero vamos a escucharla completa. Vamos a escucharla completa porque es algo que nos anima y que de alguna manera es un encuentro con esas cosas poderosas del espíritu. ¡Mami, te extraño! ¡Ánimo! Mami, te extraño, te extraño. malandro hay que matarlo. No, no, hermano, no. Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Afronautas. Afronautas. Y después de este paso por Venezuela, impresionante, ¿eh? Con esta, nosotros tenemos la chalupa, ellos tienen su arepa 3000. Vámonos para Estados Unidos, costa oeste. Yo vamos creo. Para Los Ángeles. Ángel Ferreira empezó su carrera como bailarín. Ahora está incursionando con Angel and the Mambo Cats. Claro que él ha sido cantante, también solista, pero está trabajando con esta agrupación, con este combo. Y vamos a escuchar un tema que se llama Freak Somebody, un sencillo de una mezcla que realizó Black Mambo Combo de este tema de Angel and the Mambo Cats. Así que déjela sonar, Satélite, a ver cómo dice. Y la palanca cibertrónica que no puede faltar. Sex is all I think about. I wanna talk to you. You know what I'm talking about too. From one cat daddy to a lover. Everybody, freak somebody, get somebody. Eso era Ángel y los Gatos del Mambo, Angel and the Mambo Cats, directamente de Los Ángeles para Afronautas Latina Estéreo. Queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com y se unan a nuestra página de Facebook, Afronautas Latina Estéreo. Para nosotros ha sido un gusto haber estado esta semana con ustedes, Severina y Abogánster, y en los controles de la chalupa intergaláctica, Satélite, el reconocidísimo. El hombre de la palanca. El hombre de la palanca cibertrónica. ¿Y con qué nos vamos, Severina? Pues vamos a acabar suave, pianito, con un tema más bien Latin Jazz, que revisita los sonidos de los años 60, inclusive más antiguos, de toda esta gran época del cubop, que el cubop es una de esas primeras grandes mezclas afronáuticas. En fin, presentado por Al Santiago, este gran productor, el patrón dueño del sello Alegre en su momento. Y Al Santiago presenta a Tambo del año 98, un proyecto donde está Johnny Almendra. El tema se llama Gone City y es una memoria de la ciudad que se fue, la ciudad que ya pasó, los sonidos que ya no están, compuesto por nada más y nada menos que Chico Farley. Los dejo para que lo disfruten, un tema para estar ya en la recta final de Afronautas. Y pues les agradecemos que estuvieran con nosotros durante esta pequeña hora de puro sabor cibertrónico. Los esperamos la próxima semana en Afronautas de Latina Estéreo.